Nosotros somos un colectivo que se llama Colectivo Unite y somos parte de la multicolor, de la lista multicolor de SUTEBA Lanús. El martes creo que fue, entre martes y miércoles, llegaron unas evaluaciones que es una, digamos, es una carilla, son tres páginas, digamos, con una a todo color, con una portada a todo color y con una serie de preguntas. Dirigido, o sea, llegaron tres modelos, directivos docentes, alumnos y familia. Llegaron sin ninguna más que un paquetote lleno de copias, que en principio, yo cuando primero las vi dije, bueno, qué cantidad de plata gastaron para toda la provincia, porque imagínense la cantidad de copias, todo color que habrán hecho. Y después nos enteramos, llamativamente, que era solo Lanús y Bransen. Son los únicos distritos donde se repartió esta encuesta. Y bueno, la encuesta es un multiple choice, digamos, de, por ejemplo, la primera pregunta es, ¿cree usted que el formato actual de la escuela secundaria ofrece a los jóvenes una propuesta pedagógica que posibilita la apropiación de sus aprendizajes significativos? Y uno contesta sí o no. Si la respuesta es no, hay 10 opciones para contestar. ¿Cuál es la principal problemática que usted identifica? Señalar con una cruz hasta 3 opciones. Y algunas son alumnos sin escolarizar, repitencia, abandono, sobredad, y así uno va marcando con crucecitas, con 3 solamente opciones, cuál le parece que es la problemática principal. Y esto llegó a las escuelas sin ningún encuadre, sin ninguna explicación, sin ningún nada, para qué es el objetivo, nada, y llegó así sorpresivamente, el sindicato tampoco sabía. Y bueno, esta modalidad que tiene el gobierno de tirarte una encuesta por la cabeza, una encuesta que es, la verdad que uno la mira, yo no la contesté, muchos docentes nos negamos a contestarla, muchos docentes nos negamos a dársela también a nuestros alumnos, porque también uno tiene una responsabilidad de decir, bueno, lo primero que preguntan los chicos, ¿qué es esto? Y vos no sabés qué decirle, claro. Ni para qué es, así que, bueno, está en una situación bastante... es una modalidad que evidentemente tiene este gobierno de tirarte primero la modalidad de encuesta, multiple choice, que realmente para nosotros no tiene ningún valor ni ninguna significación, porque imagínate que, o imagínense todos los oyentes, que el sistema educativo y la educación es un tema muy complejo, como para debatir profundamente y largamente, y no hacer una encuesta de 3 opciones de 10 opciones, la verdad que es bastante poco serio, nosotros no estamos de acuerdo, nadie está de acuerdo de los sindicatos, ninguno, más allá de las diferencias, de las diferentes listas, ninguno está de acuerdo, y también porque nosotros seguimos reclamando la paritaria nacional, porque nuestra paritaria se discute en estas cosas también, no es que nuestra paritaria solo se discute salario, también se discute, obviamente, política educativa, porque es parte de nuestro trabajo y entonces seguimos reclamando que en todo caso sea algunas iniciativas que tiene el gobierno de debate y de evaluación y de diagnóstico y de modificaciones y de cambios, por supuesto, estamos de acuerdo, pero en el marco de un diálogo y de una participación de toda la comunidad real, no con una encuesta. Sí, también es llamativo el sondeo o a qué responde que hayan elegido esos distritos o ha sido una cosa... aleatoria, digamos. Sí, no sé si aleatoria. En nuestro distrito gobierna el PRO, claro. Digamos, Lanús. No sé si fue tan aleatoria en un punto. En Bransen no lo sé, la verdad. Pero capaz que tiene que ver también con eso, con decir, bueno, dentro de todo... Pues igual esto llega directo a las escuelas, no es que pasa por municipalidad ni mucho menos, porque es directo... No, todas las escuelas dependen directo de provincia. Claro. Y el sindicato, ninguno, digamos... está de acuerdo y no es que hay un sindicato especialmente en Lanús favorable a eso. Favorable, ideas. Así que no sé. No, eso sí que la verdad que no sé. Supongo que algo tendrá que ver esto, ¿no? Que hace las últimas elecciones ganó el PRO y está haciendo todo un despliegue de política territorial para seguir estando, ¿no? En el poder. Sí, en Bransen también hay un intendente de Cambiemos, en este caso de origen radical, así que son dos distritos que por ahí, en términos políticos, ahí le quedaba, no sé si un poco más cómodo para tirar el sondeo. Llama la atención también la idoneidad del instrumento, ¿no? De la herramienta para discutir este tipo de cuestiones, más allá que vos decías esto Hay otro tipo de espacios donde los docentes o nuestros representantes pueden llegar a plantear posturas más colectivas y no tiene que ver con nada, con un multiple choice a realizar en las escuelas. Sí, pero aparte que es un multiple choice individual. Claro. O sea, sí. Individual, ni siquiera previo a una jornada, debate, con los, o sea, desde docentes, de no sé, una jornada convocando a la familia. Bueno, hay un montón de posibilidades que incluso serían mucho, mucho más interesantes para justamente mejorar, digamos, y para hacer más participativo el sistema educativo, que podrían plantearse que esto, que es una encuesta, y resalto lo de individual, porque también era mandárselo a la familia, que la familia a última hora de la noche lo mande, que algunos lo hicieron, y lo devuelva al otro día contestado. Y todo eso se junta en una pila y va de nuevo al que no sé qué harán, me supongo que harán con una tabla de Excel, que fue la respuesta más contestada, y después harán, no sé, un ranking. Sí, daba la impresión con esta primer pregunta que vos contabas, que además de ser súper compleja, digamos, tiende a que la respuesta sea no, digamos, con toda la complejidad que uno puede desarrollar detrás de ese no, pero pareciera que, bueno, lo que necesitan es buscar ahí algún tipo de encuesta favorable para aplicar estas nuevas reformas que quieren implementar el gobierno en la educación. Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, es una cosa bastante ridícula. Imagínate que, obviamente, uno puede decir no y, como vos decís, la complejidad que puede llegar a tener esa respuesta, según la mirada que uno tenga. También la cuestión, o sea, el sistema educativo, la política educativa también refleja una política en general de un gobierno o de una, más allá de que nosotros tenemos un sistema educativo estable, también hubo distintos, según los gobiernos, está habiendo distintas políticas, ¿no? De que la escuela sea un lugar de participación y de inclusión, de con distintos formatos para, obviamente, las distintas comunidades, pero con esta encuesta, con este multiple choice, la verdad que no hay ninguna posibilidad de desarrollar la temática. También habla de esto de las qué problemáticas, cuáles son los criterios para resolver las problemáticas pedagógicas. Indique si en la escuela se desempeñan o se promueven proyectos que incluyan transversalidad de contenido, un montón de palabras que vos pones sí o no, claro. Sí, y además que son preguntas complejas para que resuelva la familia o los chicos así individualmente, ¿no? Que implican... Sí. No, como... estas preguntas son de docentes. Ah, esas son de docentes, ah. Después, cada uno tenía distintas preguntas. Yo acá no tengo el de las familias y todo, pero a los chicos, no sé, yo estaba en un momento, los chicos decían, ay, ¿qué ponemos? ¿Qué nos gusta más? Y los pibes estaban ahí entre el recreo a decir, bueno, ponemos artística, me decían a mí, que yo soy artística. Claro. Sí, era una y se reían, y bueno, lo tomaron como un juego, pero la verdad que tampoco... se reían y ponían, podemos poner recreo, bueno, sí, poner recreo, poner lo que quieras, ¿no? Pero a ese nivel de que perfectamente se podría hacer todo un trabajo profundo de debate con los chicos y las chicas en los distintos niveles, por supuesto, para que ellos opinen y participen, por supuesto, es fundamental. De hecho, lo hacemos porque, qué sé yo, todos los que somos docentes tenemos una cotidianidad y vamos todo el tiempo evaluando nuestro propio trabajo, que lo evalúen los chicos, las chicas y que nos digan, va, no sé, todos trabajamos así, no es que uno va y tiene un formato estable que va repitiendo, sino que bueno, todo el tiempo estamos en evaluación nosotros mismos y con nuestros compañeros, no sé, es como todo un trabajo dialéctico permanente la educación. Ni hablar. Flor, y por último, para no robarte también mucho más tiempo, la situación en Capital está bastante caldeada con la reforma educativa que propone el gobierno, hay muchos colegios tomados, los estudiantes están activando bastante ahí la discusión vinculada con eso, que también tiene que ver con esta idea de recortar contenidos y plantear abiertamente pasantías laborales en las distintas empresas. También en Córdoba nos llegaba la noticia de que el miércoles están juntando y discutiendo en asamblea el plan maestro. ¿Cómo leen ustedes o cómo interpretan ustedes las propuestas o los cambios que propone el gobierno en la educación desde UNIT, desde la Multicolor, ahí en Lanús. Y no, nosotros también de esto de lo de la escuela tiene bastante parecido a lo que pasa en Capital, porque también a Capital le llegó de un día para el otro a 10 escuelas. Nosotros tenemos una compañía que trabaja en una y le llega que de repente son la escuela piloto y le mandan un PowerPoint diciéndoles más o menos qué tienen que hacer. Por suerte los estudiantes fueron los primeros que lo rechazaron y están pidiendo explicaciones, tomando las escuelas, que ahora yo también hoy me enteré que hay más, primero empezaron 10 y ahora hay 20 y pico de escuelas tomadas. Y nada, es como lo primero que hay que decir, más allá de lo que uno piense, o sea, desde donde lo mire, es que no se puede hacer ninguna reforma educativa sin convencer, discutir con los docentes y con los chicos y los estudiantes, porque los estudiantes son parte, no hay sistema educativo sin los chicos y las chicas, adolescentes, los adultos, los niños, todos. Entonces es como ridículo, para mí desde... Seguramente no voy a estar de acuerdo con la propuesta de educación que tiene este gobierno, seguramente. Pero aparte, es ridículo plantear una reforma educativa o lo que quiera sin tratar de convencer a los que son parte activa de eso, porque si no, ni siquiera se producen este tipo de cosas de rechazo y sin debate ni nada, nosotros no vamos a aceptar nada de eso. Y esto fue unánime de todo, por eso te decía, de todos los sindicatos, de todos los colores, por decir, rechazar cualquier reforma que no sea consensuada, dialogada, discutida largamente y con la profundidad que requiere estas reformas, sin consultarlo. Nosotros tenemos esa posición, obviamente, que apoyamos las tomas en Capital. Lo que pasa también está bastante fragmentado, y esto de empezar por dos distritos, porque también a nosotros nos pasó estos días de que compañeros de otros distritos no sabían. Entonces eso también va como dividiendo, no creo que lo hagan sin pensarlo, digamos. Empiezan por Capital, tiran en un par de escuelas, tiran, las otras escuelas no saben, hay como un esfuerzo bastante grande para difundir lo que está pasando en Capital. Yo también, nos enteramos también después de unos días, ahora debe estar pasando que otros docentes se están enterando ahora de las encuestas estas que llegaron a Lanús. Capaz que en Bransen ni se enteran, porque Bransen es más chico, por ahí Lanús. Estamos tratando de difundirlo, pero la verdad que no sé, nosotros no estamos de acuerdo, y supongo que tiene que ver con este proyecto que tienen de meter empresas. Bueno, es la política de este gobierno, priorizar la empresa, piensan la educación como un gasto, piensan la educación como algo que tiene que ser efectivo, con un parámetro que no sabemos bien cuál es el que van a tener ellos. No sé, me parece que hay recortes, seguramente que tienen intencionalidad de recortar. Nosotros como docentes, la verdad es que tuvimos un año re difícil, sentimos que todo el tiempo nos están poniendo a nosotros, digamos, como juzgando, y que parece que el problema de la educación somos nosotros los docentes. Sí. Ahora también sufrimos una situación re difícil con el tema de lo de Santiago Maldonado, que también lo quiero decir, porque hubo censura en las escuelas. Hubo mucha presión social y del gobierno de que no se hable, entre comillas, de política, cuando todo es política lo que se habla en la escuela, y también eso fue como puesto en todo el tiempo, desde que empezó el año ahora, nosotros sentimos un ataque permanente, desde nuestro salario, nuestros derechos, pero también una presión hacia nuestro trabajo, que no trabajamos, que no hacemos las cosas bien, y en parte también pensamos que esto apunta a, por decir algo, culpabilizar a los docentes y de los problemas que hay en la educación, vamos a ser los culpables nosotros.